Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, después de casi un mes de no salir al aire. La vida, las pérdidas, los adioses a los que nos vamos enfrentando todos los seres humanos, hizo que me enfrentara yo en este mes de agosto al doloroso acontecimiento de despedir a mi madre. Yo he despedido a mi madre y este programa ha despedido a su oyente número uno desde el primer día. Así que también, en homenaje a ella, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que ya está en el piso, en el estudio, y les vamos a proponer un diálogo en el que iremos mezclando y uniendo ideas, grabando imágenes, armando una trama. Les vamos a proponer un diálogo con diferentes texturas. Y les doy las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestra invitada de hoy. Pintora, ceramista, diseñadora, ilustradora, grabadora. Ha realizado exposiciones colectivas en nuestra provincia y en muchas otras de nuestro país. Su obra se encuentra en museos provinciales, pero también he leído por ahí que en colecciones privadas del país y de otros países de Latinoamérica. Ha actuado como jurado en el Salón Nacional de Dibujo y Grabado y recibido innumerables premios y distinciones. Es egresada del Instituto Provincial de Arte, militante por los derechos humanos en esta provincia. Luce siempre su larga y enrulada cabellera blanca. Vino a conversar con nosotras hoy Raquel Pumilla. ¿Qué hace, Raquel? Es un gusto estar acá. Y eso de la cabellera blanca es cierto, me dicen por allí. Te vi, aunque no nos enfrentemos, de atrás. Fácilmente se identifica. Bueno, muchas gracias por haber aceptado este convite en tiempos y en días que vos estás muy atareada, muy trabajando todavía sobre la muestra que ahora vamos a hablar, pero primero necesito preguntarte esto, porque es una curiosidad. ¿Por qué el Pumilla como apellido artístico? Es muy simple, porque en épocas en que estaba estudiando en Bellas Artes, como se llamaba antiguamente el CREAR, habíamos tres González. Mi apellido es González Moreno. Y entonces tenía que presentar trabajos. Los profesores hacían la junta para calificar y resulta que no sabían de qué González eran, porque en la academia todos pintamos la misma naturaleza muerta, todo. Bueno, claro. Entonces, para diferenciar el trabajo, puse el Pumilla, que es el apellido de mi compañero. Del Pinky, que le mandamos un saludo al Pinky. Aprovechamos el momento y le mandamos un saludo al Pinky. Sin el D. Porque claro, si no hubiera exigido que lo hubiera puesto Pumilla de González. Claro, claro. Tan de pertenencia ese D, ¿no? Ese D, sí. Bueno, y desde entonces ya mantuve esa manera de firmar. Y bueno. Sí, sí, tu nombre artístico, claramente. Vendría a ser como el nombre artístico, sí. Desde el primero de septiembre podemos ser partícipe de una muestra que Raquel ha titulado Inmigrantes, tributo a nuestros mayores. Es una muestra preciosa. Contame por qué esta muestra. Bueno, está puesta en una de las salas de Medasur, en una de las hermosas salas que tenemos los y las pampeanas ahí en el Medasur. Y la verdad que ayer anduve recorriéndola. Una se sorprende al llegar y encontrar que la propia artista está ahí acompañando diariamente la obra. Se sorprende gratamente porque ella te invita a un recorrido y a relatar y a entender algunos de los sentidos que están puestos ahí en juego. ¿Por qué esta obra, Raquel? En realidad me estoy dedicando más a la cerámica que a la pintura y el grabado. Por un gusto de ese trabajo con las manos, la cosa de la tierra, me es muy conmovedor. Y en un momento en que, hablando de pérdidas, mis padres nos dejaron, encuentro en la casa un montón de fotografías que tienen que ver con la historia familiar. Y comenzaron a satisfacer mi pregunta de chica de dónde vinieron los abuelos, qué hacían, oficio y demás. Y dado que nunca conseguí respuestas a esto, porque mi madre no contaba demasiado y mis abuelos ya habían partido para cuando yo tenía 5 o 6 años. Con lo cual empecé a indagar con algunos documentos que había y tuve la fortuna de poder hacer un viaje a España, a la villa de la cual ellos habían venido, y empezar a armar la historia así de a poquitito. Allá en Astudillo, la villa de Astudillo, que es una pequeñísima villa. Eso es en la zona de Castilla y León. Castilla y León, norte de España, sí. Provincia de Palencia. He dejado algo de mi obra también, pero antes debo rescatar un dato que es fundamental en esta muestra. Alrededor de mis 40, 45 años, no recuerdo bien, saqué el primer premio en cerámica del Salón Pampeano y voy muy contenta a la casa de mis padres a contarlo, y mi mamá me dice algo así como si me dijera anda a comprar papas tan tranquilamente. Ah, dice, todos los morenos en España por 5 generaciones han sido ceramistas. ¿Cómo no me lo dijiste antes? O sea, ahí me entero que había casi una historia familiar que tenía que ver con mi elección, ¿no? Había una continuidad en esta tarea, ¿no? Sí. En lo que es la alfarería, la cerámica, y que vos no la sabías. No, para nada. Cuando, volviendo a España, cuando estoy allá en la Casa de la Cultura, me comentan lo mismo, pero además con un respeto y una admiración. Sí, era muy valorada la obra de estos morenos que tenían alfar en todo Castilla y León y que producían toda la obra en alfarería utilitaria. Atorno patero. Ah, mira. Sí. Y me muestran una foto de los últimos morenos que hacia el año 1980 aún estaban trabajando en su alfar. Muchas familias me cuentan que conservan estas obras, así como un privilegio, ¿no? Hay también juguetes para chicos, una infinidad de obras de distintas características. Bueno, sigo, a medida que trabajo en mi obra, sigo investigando la historia familiar, cada vez aparecen más datos. Y pasado 1 o 2 años de ese viaje, una persona de la Casa de la Cultura me pide autorización para darle mi dirección a un etnógrafo que junto con un compañero trabajaban la investigación acerca de la alfarería en esa zona. Yo pensaba, bueno, si están investigando, comenzaron las idas y vueltas de mail y fotografías y demás, porque el interés de ellos era saber si estos morenos que habían emigrado de allá habían continuado con el oficio. Esto me movió a ir a tocar el timbre de todos mis primos, porque hasta ahí sabía que yo hacía cerámica, pero no de los demás, con los cuales no tengo una relación tan continua, digamos. Claro. Así que sí, descubrí que era la única y le transmití esto. También le transmití que desconocía que mis familiares habían hecho esta tarea. Así que, bueno, en un diálogo así casi continuo, él pide fotografías de la obra que yo hago, le aclaro que no hago utilitario, sino que hago escultórico, que lo utilitario en realidad hago, pero hago para mi uso personal en la casa. Y, bueno, me pide que le mande fotografías. Para ese momento yo había estado haciendo, además de ollas, que son tan buenas y ricas para la comida. Sobre todo los guisos, ¿no? Sí, sí, toda la cosa de olla en barro sí. Es fantástica. Había hecho, había terminado y entregado una escultura de mediano tamaño para la Universidad Nacional de La Pampa para un aniversario. Y entonces le mando la foto, él eligió, yo no sabía para qué la quería en realidad. Mandé distintas fotos así y contándole qué hacía. El hombre me va diciendo que el libro avanza, además. Después se conecta cuando lo presentan al libro y la promesa de que iba a mandar un libro para que yo lo viera. Le comento que los primos también están interesados. Finalmente manda para los primos también. Fue una alegría cuando llegó ese libro, porque me encuentro con un libro de 400 páginas con fotografías de todos los diseños a color. Que se puede apreciar el libro en la muestra ahora tuya también. Es fantástico. ¿Y esas fotos tuyas tuvieron como destino? El libro. Cosa que yo no pensé, ni siquiera me arreglé el cuello de la campera. Bueno. Allí estoy porque me dijo si me podía sacar al lado de la escultura porque quería saber más o menos qué tamaño tenía. Con lo cual, un empleado de la Universidad del Pasar, sacó y esa mandé. Bueno, ahí en el libro hay cosas muy impactantes para mí porque compruebo que esa cerámica tiene un gran desarrollo. Desde el 1830 y pico estoy hablando, para adelante. Claro, 5 generaciones, es impresionante. Y hay piezas esmaltadas, piezas con relieve. Esto que, vos me contabas ayer que hay distintas técnicas, ¿no? Sí. En el libro está... Se observan, claro. Desarrolladas por esta familia Moreno, sí. ¿No? Por toda esta generación. Sí. Raquel, y... ¿Había mujeres en estas 5 generaciones? ¿Hubo mujeres o era una actividad de varones? Por lo que yo veo las fotografías que están en el libro y por lo que me dicen Carlos Porro, que es el autor, y su colega, era de hombres la actividad. Y la foto que tengo del Alfar hacia 1980 son tres últimos morenos haciendo obra ahí. En condiciones muy precarias, porque las fotografías de los alfares te muestran que son galpones con estanterías, ¿no? Así que fue muy sacrificado. Y en un momento en que España y la villa estaba pasando por una gran hambruna debido a los cultivos afectados por una peste, pareciera ser que la salud también, quebrantada por la mala alimentación, hay un impulso por salir de ese lugar. De hecho, en el árbol genealógico que me arma una maestra de allá, que me buscó partidas de nacimiento, de defunción, casamientos y demás, nacimientos, figuran la cantidad de niños que morían por enfermedades como el cólera, el tifus. Claro, claro. De hecho, mi abuela ya había tenido el fallecimiento de 10 de sus hijos y uno más murió. Cuando deciden venirse. Cuando deciden venirse. La obra, la muestra es, la verdad que quien no haya podido todavía ir a visitarla, es una invitación para ir a visitarla. Cuando Dije hoy al comienzo que también era como esto, la invitada y un homenaje a mi madre, porque más allá de que van a encontrarse con un recorte de la vida, de la historia, de los Moreno Callejas y de nuestra artista Raquel Pumilla, nos vamos a encontrar, quienes venimos de familias de inmigrantes, nos vamos a encontrar con pedacitos de historias que se asemejan, que algo nos roza, que algo nos tocan. Pero bueno, la muestra está conformada por archivos históricos, fotografías, esculturas en pequeño y mediano tamaño que van buscando rescatar la historia familiar. Hay grabados, no sé si lo dije, hay grabados bordados, esto es la verdad de tamaño mínimo y de mayor tamaño. La verdad que la muestra es una invitación a encontrar cada cual, como decimos siempre, desde el lugar de espectador y de espectadora, a buscar y a producir los propios sentidos. También esto nos hace decir, me lleva a decir, bueno, estamos con Raquel, con una artista que tiene un linaje de ceramistas. Sí. ¿Lo reencontraste sí, vos? Claro, fue, lo encontré. No me propuse nada. Ahora, frente a esta historia familiar, la propuesta de la muestra fue acompañar con lo documental que daba referencia, como el entorno. Pero, de hecho, lo principal es la cerámica, que son todas esculturas en alta temperatura, investigando también uh-huh. sobre la técnica y el esmaltado de esto, cuya imagen van a encontrar que son la transformación desde vasija, contenedor, a mujeres y mujeres pájaro. Mm. Porque a mi entender, frente a esta fatalidad que estaba ocurriendo en España, han sido las mujeres las que empujaron a los hombres a volar de ahí e irse. Y gracias a este país y la acogida, pudieron volver a reconstruirse, tener hijos, ellos tuvieron 4 hijos más que sobrevivieron perfectamente acá, crecer en la educación, mandar sus hijos, tener trabajo y demás. Esta historia es, como decías, Liliana, común a casi todos los inmigrantes llegados a nuestra provincia y también a la Argentina. Desde el dolor de uh-huh. las guerras, el hambre y demás, a llegar a este país que los abrazó uh-huh. y donde pudieron rehacer familias y reencontrarse, ¿no? Yo pensaba en esto ayer después que salí de la muestra, cómo se entrelazaban también como los hilos de los grabados, la inmigración, el dolor, la esperanza, uh-huh. las mujeres, las niñeces, el hambre, las pestes. Y digo, esta es una muestra, es una invitación para pensarnos desde el pasado, porque es como una flecha que lanzada desde ese pasado todavía sigue su recorrido. Sí, porque sí. Si nosotros hoy nos pensamos de manera global, de manera mundial, en términos de humanidad, nada de esto que está reflejado en la muestra, la humanidad ha logrado vencerlo. Sí, digo, estamos atravesados por procesos migratorios sí. hoy muy fuertes sí. de colectivos poblacionales que huyen de su tierra por el hambre, sí. por las violencias, por las persecuciones políticas. Y bueno, y esto no está, esto de descifrar la esperanza en otra tierra, sí, es muy conmovedora cómo está puesta. Y la otra cosa, que también lo relaciono con tu militancia en derechos humanos, con esta forma de dar testimonio, porque sí. la muestra no solamente es la puesta estética, que es muy apela bella. Apela a la memoria. Esto, pero además vos, con un recorte de una fotografía sí. mínimo, chiquito, que te preguntás, que es un interrogante, pero que es un testimonio de que eso sucedió, de que eso fue sí. así. Sí, hay un montón de pequeñas cosas que invitan a la observación uh-huh. y al pensamiento. Hay una cajita con hilos de coser de mi madre que quedaron en el cajón de la máquina. Como quedan en todos los cajones de las máquinas de coser de nuestras madres, ¿no? Los botones y los hilos. Que pongo para, porque es un hilo conductor hacia la otra obra. Yo no solamente muestro la historia en la cerámica, muestro las fotografías sacadas, los comentarios desde un punto de vista más conceptual y los grabados que son parte de mi obra también, que es esto que vos decías del bordado, y tienen una razón de ser por estos hilos y esta enseñanza materna, ¿no? De poder enhebrar una aguja y hacer algo. A mí estas cosas me han movilizado mucho y forman parte de la obra, forman parte de mi obra. Eso. Vos dijiste al principio, bueno, que de esto no, en tu familia no se había hablado. En general no se hablaba de eso. No. Las familias que nuestras de inmigrantes no hablaban del por qué se habían venido. No. Esto se acallaba, ¿no? Esta cosa tan dolorosa, el silencio. Mi madre lo sintetizó en una frase ante mi insistencia, pesada, ella era, cuando me dice, no se puede contar tanto dolor. Eso, qué bien dicho. Una frase. Mismo sus padres no le contaron tanto dolor. Muy pocos datos hay. Y bueno, con la colaboración de esta maestra de allá, que me buscó datos del datos familiares, empiezo a unir los pequeños datos, esos pequeñísimos pensamientos con aquello, y se va armando, ¿no?, una historia. Y además esto, el árbol también está ahí, el árbol genealógico, y en la muestra una puede entrar por donde quiere, empezar por donde quiere, por donde pueda, por donde algo la llame, la convoque, la motiva. Y así se va armando un árbol genealógico, porque habitualmente, digo, uno no empieza por un lugar y tiene todo armado, va completando. Y va pidiendo también, ¿no? Bueno, también hay un grupito que llama la atención al entrar nomás por la puerta, que son adolescentes con la gorrita, ese gesto cansino, desgarbado. Y esos son nuestros hijos y nuestros nietos. Tenían que estar en mi historia familiar, porque ellos están en mi vida. Claro. Y están en la vida de esta sociedad nuestra. Son personajes que yo hice, pequeñas esculturas, cuando hice una muestra que tenía que ver con... yo la llamé Los niños del tercer milenio, que son tan castigados, ¿no? Que y cuentan también la historia esto, social. Y digo, ¿cuántos niños y adolescentes del tercer milenio engrosan la cantidad de personas que suben a las balsas buscando un refugio? Digo, estos nuevos migrantes buscando una tierra que les dé un poco de sosiego, de paz, de salud. Ahora miran para allá, para Europa, sin tener mucho en cuenta que España... con dolor lo voy a contar a esto, en el momento que yo estuve frente a las Cibeles, un gran cartel que decía bienvenidos inmigrantes, en inglés escrito, cuando en realidad no son bienvenidos, ¿no? Lamentablemente no son bienvenidos. No, claro. Porque de hecho nosotros escuchamos las noticias y vemos, ¿no? Bueno, esta muestra y lo que yo investigo, incluso la tramitación de la nacionalidad que estoy haciendo, no es para que mis hijos se vayan a España, que nunca lo han dicho. Es para que si algún día económicamente pueden hacer el viaje, conozcan la villa de donde vinieron sus bisabuelos. Claro. ¿Sí? Porque son sangre de su sangre. Sí, claro. Además es una experiencia preciosa. Me tocó en el año 91 acompañar a mi madre a reencontrarse en las Islas Canarias con la familia que había quedado allá y que nadie conocía, porque vos lo decís, en la muestra hay una frase que dice que no la tengo de memoria, pero es una frase de dos renglones que está sobre la salida allá, que dice que las familias de entonces, como las nuestras, dice la frase que está escrita en la pared, cuando se venían en esa época, se venían para siempre. Sabían que no podían volver. No podían volver. Entonces, sí, esto también es muy fuerte, ¿no? Era cómo poder, cómo hablar o cómo contar tanto dolor. El lenguaje, al menos, sí, es limitado para poder dar cuenta de esto. Le robé esa frase a una carta de esta maestra que me buscó datos, que es una extensísima carta. Hice una ampliación para que pudiera ser leída por las personas como yo, que ya ven menos. Y donde están esas frases, porque ella misma se pone a reflexionar sobre esta situación de su gente que tuvo que irse y que nunca más, sabía que nunca más que volvía. Nunca más volvía. También sucede esto de que en algún momento las comunicaciones se cortaban con la familia. Yo, mi apreciación, mi interpretación de eso es que también es un límite al dolor, a esa nostalgia, a algo que no va a volver a suceder. Y en algún momento la correspondencia familiar se cortaba. Claro. Me enteré que en la familia había una monja con la cual no he podido, ya falleció ahora. No tengo data. Bueno, aparecen así, como pequeños trozos de una piedra rota, ¿no? Desde a partir de eso se va haciendo otra cosa. Nada, como decíamos, lo dicho, lo no dicho en esta muestra, los silencios, la historia que se va armando de retazos, cosida con hilos de diversos colores. Sí. Con estos hilos de... Esa es la esperanza. De la mamá de Raquel. ¡Claro! Esa es la esperanza. Bueno, sí, todos esos grabados que están bordados representan a las mujeres en lucha de la Argentina. Yo hice toda una serie de eso. Y en época de pandemia, como no podíamos salir mucho y demás, cuando te quedas sin material decís, con lo que tengo que inventar algo. Y empecé a bordar todos los grabados. ¿Con qué? Con hilo de coser. Eso es, bueno, primero tiene una estética preciosa, tiene una mezcla de la sencillez que tiene el hilo de coser, sí, que no está preparado para bordar, además de lo finito, tiene una precisión tremenda en la trama, de lejos pareciera que fuera pintado más que bordado. La verdad que esa parte también es muy bella. Lo de las mujeres pájaros me parece muy interesante. La muestra está plagada de mujeres en todos los tiempos biológicos de las mujeres, pariendo, siendo niñas, mayores. Pienso en la mujer que está... Entrándole en el mar. Exacto, esa. Con la panza agujereada, ¿no? Y ahí pienso en esos agujeros que implicaban la pérdida de los hijos, ¿no? Sí. Yo pensé en eso ahí. Sí, tal cual, tiene que ver con eso. O creciéndole pájaros desde el pecho. Y relacioné después, porque me parece que también lo interesante del arte y de la plástica y del arte plástico y de la cerámica, de los grabados, de lo que vos expones ahí, es lo que uno se lleva, lo que uno se lleva después y te queda dando vuelta. Y dije, ¿qué relación hay interesante entre las mujeres pájaro pensadas como las que forzosamente les crecieron alas para poder remontarse y remontar su familia de allá y decidir venirse, y nuestras madres y nuestras abuelas? Sí, nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras chicas jóvenes que ante la ruptura matrimonial, que conozco muchos casos, con sus hijos remontan su vida, la de ellos, avanzan, y me pongo a pensar y es chakra raíz con las jóvenes madres y sus niñas. Que has estado trabajando también. Estuve ahí. Trabajando ahí en cerámica también, sí. Y es una experiencia muy gratificante ver tanta lucha y tantas ganas de salir adelante, ¿no? Tanto cuero puesto, ¿no? Sí, le ponen el hombro. Sí. Y pensaba también en términos políticos, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que, digamos, fue un también les tuvieron que crecer alas, sí, para poder salir a buscar y a reclamar a sus hijos. Y viste que siempre es este planteo, decir, bueno, los padres de esos hijos, los compañeros de esas mujeres, quedaron, digo, no pudieron salir. Muchos, bueno, no pudieron, sí, verdaderamente dar esa pelea. Sí. Otros estarían ocupados en otras tareas, sí, pero en general fue el dolor de las mujeres. A las mujeres les crecen alas con los, sí, dolores. Y salen a pelear. Nos crecen alas, sí, con los y dolores. Y el hombre, hay veces con tanto dolor, tengo presente el caso de Dado Konsunsky, el papá, uh-huh, tenía un sufrimiento ese, uh-huh, hombre, y la luchadora era la mamá. Como hay una fuerza ahí, sí, ¿no? Sí, que le sale no sabes de dónde. No sabes de dónde. Tal vez de ese agujero. Y de hecho ahí, yo me copié de esto, de las alas, y por eso los pañuelos que están en el mural de la Universidad Nacional de La, sí, Pampa se convierten en pájaros porque las madres hicieron volar las ideas para, uh-huh, que todos nos hagamos conscientes del dolor, ¿no? Uh-huh. Y ahora te digo, siguen apareciendo en los archivos nacionales nombres de más desaparecidos. Uh-huh. O sea, esta lucha continúa y tenemos que asumir la responsabilidad. Las madres tienen un límite real, claro, cronológico, que en algún momento no nos podrán acompañar más, pero están siempre presentes, ¿no? Estamos conversando con Raquel Pumilla y ella intenta en esta muestra hacer una genealogía y si nosotros seguimos un poco el pensamiento de Foucault, hacer genealogía también nos implica construir una arqueología del saber. Y porque nos vamos preguntando también, ¿no? ¿Cómo se constituye ese saber? Lo cual finalmente presenta como una doble implicación. Por una parte va mostrando el funcionamiento de razonamientos al interior de una cultura. Uno puede descubrir, ¿no?, qué pasaba ahí con los morenos callejas en esa época en España, y bueno, y es muy interesante. Y además interrogarse acerca de los saberes de una época. Yo imagino, exacto, que te has interrogado sobre, sí, qué sabían ellos de la cerámica, sí, cómo la cocían, cómo, sí, la grababan, cómo la trabajaban, esto de los hornos, ¿no? Que esto que ha quedado con las fotografías que pude conseguir y con la colección de fotos del señor Carlos Porro, muestran un montón de datos. Las vestimentas de las mujeres, la pobreza, uh-huh, el alimento también, porque todo lo utilitario te está contando qué es lo que, claro, va dentro de ese contenedor. Y muestra el grado de experimentación en materia de la cerámica que han hecho para que estas vasijas, sobre todo las vasijas, como contenedores sirvieran para que no se filtrara el líquido, el alimento, y tuvieran el esmalte correspondiente, que a su vez no fuera tóxico. Claro, claro, sí, hay todo un proceso de investigación, de prueba. Y entonces mirar hacia atrás, es para mí ese libro es materia de aprendizaje. Claro. Mismo yo me reconozco no ceramista, me reconozco una persona que hace cerámica, en el mejor de los casos, y que tengo ahí un rico material, claro, para aprender, ¿no? Estamos conversando con Raquel Pumilla y vamos a ir a la primera pausa musical. Ustedes saben que la música nos la convida nuestra invitada. Y como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar la canción de Residente Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la

se vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Y entonces es que la memoria nos construye, nos da elementos para poder salir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y es una materia que debemos trabajar para que nuestros chicos y nuestros jóvenes puedan aprender del pasado, porque si no, llegará un momento donde la desaparición de personas habrá sido un dato pequeño en el pasado. Y nuestra sociedad sufrió, la nuestra y la de muchos países latinoamericanos, sufrió una verdadera destrucción con eso, ¿no? Destrucción concreta, real, y destrucción de relaciones, uh-huh, de afectos, de lazos sociales. Sí. Uh-huh. Tremendo dolor, ¿no? La destrucción material y simbólica, ¿no? Sí, que lo simbólico, efectos, que es peor que lo material. Todavía, sí, claro. Sí. Bueno, vos sos una activa militante por todo lo que ha sido el proceso de memoria, verdad y justicia, y tenemos que mencionarlo también al Pinky, ¿no? Claramente dos enormes luchadores de nuestra tierra en eso. ¿Cómo ves este tiempo, este tiempo en el que estamos ahora nosotros, los argentinos, con algunos, digo, donde parece que algunos se han desatado de manera tan abierta y tan casi que sin pudor estas conductas negacionistas en algunos sectores de la población? Yo diría que hay un condimento en la sociedad que ha permitido que crezcan estas terribles ideas en dirigentes que, hablando de la memoria, borran la memoria, uh-huh, y las luchas y los pasos hacia adelante que consiguieron las personas en esta sociedad. Uh-huh. Y hablan de destrucción, de destrucción de la vida, de, uh-huh, destrucción de las posibilidades de aprendizaje de las nuevas generaciones y demás. En algún punto los militantes políticos, gremiales y los que tienen la posibilidad de ver un poco claramente, analizar más claramente, estudiosos de la sociedad, uh-huh, además, han dejado, uh-huh, la tierra al alcance, sin protegerla al alcance de esta gente que, uh-huh, viene tras la muerte y la destrucción. Uh-huh. Digo, hay una parte de culpa también, no sé si de culpa o de responsabilidad, uh-huh, sería más adecuado decirlo. De responsabilidad, hasta la responsabilidad cotidiana, uh-huh, de decir lo que uno piensa, de reclamar lo que es un derecho, uh-huh, por uno y por los demás. Uh-huh. Me angustia bastante porque ya hemos pasado demasiado, sí, en este país como para volver a estas terribles cuestiones. Además, ¿no? Veníamos de experiencias donde había como un núcleo que no se podía tocar, que tenía que ver con el de la memoria. Digo, sí, al menos, sí, así lo vimos cuando fue toda la marcha en contra del 2x1 y la, sí, posibilidad de bajar los años de las condenas, sí, a los genocidas. Bueno, que todo el pueblo se movilizó. Y, sí, y ahora, digo, bueno, a veces preocupa. Sí, nuestro país fue un ejemplo en ese, claro, sentido. Exactamente. Y en este momento está desmovilizado. Eso, preocupa como la desmovilización, claro, ¿no? ¿Cuál es la causa exacta? Uh-huh. Seguro los expertos en estudios sociales lo investigarán. Pero creo que, además del análisis que puedan hacer ellos, nosotros mismos, cada uno de nosotros, tenemos que hacer un aporte en ese sentido. Tocan a una madre y tocan a todas las madres. Uh-huh. Tocan a un militante y tocan a todos los militantes. Uh-huh. Digo, es eso. Hay alguien con hambre, es responsabilidad de todos, ¿no? Sí. No podemos volver a admitir que venga un advenedizo, sí, o advenediza a destruir todos los logros y a vaciar de sentido, las luchas. Y a vaciar de sentido lo que es el campo de lo político, ¿no? Claro. Digo, no es cualquier cosa. No, claro. No se puede hacer cualquier cosa. No con se eso. Puede hacer cualquier cosa. Uh-huh. No. Vos contaste recién de cuando fue la obra tuya, que bueno, el primer pañuelo que hiciste con el nombre de Lucía Tartaglia, un pañuelo que se puso en una de las de los muros de la universidad. Sí. Y que fue una obra que se dañó, que fue dañada. Contanos de eso. Luego hubo un acto de reparación. En realidad a mí me preocupó mucho, no por el trabajo en sí de la obra o el material concreto que utilicé, la situación de que dentro de la Universidad Nacional de La Pampa se rompiera, simbólicamente estaban rompiendo la memoria, concretamente. Atacando la memoria, atacando claramente. La memoria. Y no solo fue una obra, o sea, eso pudo ser una casualidad de que alguien se apoyó, tocó, se cayó. Uh-huh. No, fue intencional, porque luego también destruyeron una escultura de gran tamaño, también en cerámica, que simbolizaba la libertad, y en su manto que recorría el cuerpo estaban las ideas de los próceres de Mayo, como formando el texto escrito en colores azules y blanco. Formaban, o sea, el estaba, manto. Claro, o sea, las ideas de Moreno eran, ¿no? Uh-huh. Y primero desapareció, después que estaba tirada en el foso del ascensor, que echaban la culpa que fuera cualquiera cuando ocurrió un fin de semana donde no se le podía echar la culpa a los alumnos porque no habían estado, ni a los profesores, ni a los empleados. O sea, alguien dentro de la universidad atentó contra la obra. Bueno, yo hice los reclamos correspondientes, sí hubo una disculpa y se pagó la obra y todo lo demás, pero yo sigo con la misma preocupación. ¿Qué pasa que en una casa de altos estudios, donde hay un debate y una y un intercambio de ideas, se recurra a la violencia? Claro, claro, claro. Porque podrían haber puesto al lado un cartel que diga no estoy de acuerdo con esto, podrían haber dado una conferencia diciendo su punto de vista, mil maneras, no. A romper. En una casa de estudios donde uno considera que lo que debe privilegiar es el argumento, ¿no? Son las ideas, es el diálogo. Sí, ¿sí? Claro. Uh-huh. Eso a mí ya me angustió mucho. Uh-huh. Y creo que era como la bestia dormida de esta sociedad que ahora apareció. Sí, ¿no? Sí. Que había como pequeños destellos. Exactamente. ¿No? Pero eran pequeños destellos. Y ahora parece que hay otra cosa. Sí. Bueno, este pañuelo con el nombre de Lucía Tartaglia, que es tan cercana al afecto de ustedes, ¿no? También, además de lo público y de lo que nos toca a todos, a ustedes los toca muy cercanamente, a toda la familia Pumilla. Bueno, finalmente este pañuelo luego fue restaurado, se dice. No, porque yo no quise que fuera restaurado, porque quiero que quede la seña de la violencia. Y fue un pañuelo que colocó en la pared del Colegio de Psicólogos. Sí, sí. Qué gran aporte han hecho en los juicios para ahí, la defensa. Lo disfrutamos también cada vez que vamos a nuestro colegio. Claro. Sí. Y ahí fue puesto de manera que se vea que este fue dañado, ¿no? Porque es un mensaje, ¿no? Interesante, porque me parece que En este hilo que a vos te lleva tanto en tu tarea y en tu artística, que es el de construir historia, digo, ¿no? Sí. Hay una construcción de la historia también en eso. Es decir, bueno, esto fue pensado de esta manera para construir memoria y fue roto. Y esto también es la memoria de este pueblo, que en algún momento se rompió. Exacto. Tengo los restos de la escultura que la rescaté, porque la idea era hacer... No he podido todavía, porque claro,

mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. A esta hora en la calle, a esta hora hay un niño en la calle, dice esta canción tan, tan dolorosa y tan bella, ¿no? A la vez, sí, ¿no? Vamos. Como esto me quedaba pensando en esta frase que decías, que te había dicho tu madre, que no se podía hablar de tanto dolor. Sí. Y cómo la canción o cómo el arte a veces, o casi sí, siempre nos acompaña a poder decir lo que duele de sí, dicho en palabras, o lo que es imposible de dar hecho, cuenta de otra manera. De hecho, son, a mí más que artista me gusta llamar trabajadores de la cultura, ¿no? Porque artista me remite a Miguel Ángel, a alguien demasiado. Creo que son los primeros atacados cuando hay represión. El grupo de artistas, el grupo de trabajadores de la cultura, el grupo de periodistas, allí es donde primero atacan, ¿no? Para reprimir. Entonces, esto nos explica que el lenguaje del arte busca la vuelta para decir lo que no se puede decir, ¿no? Y decir, lo que no se puede callar más. Lo que no se puede callar más, exactamente. Es como decir el dolor de alguna forma para que el otro, el que mira, el que escucha, pueda darse cuenta, ¿no? Y además, ese dolor, tal como en la muestra tuya, hacerle crecer alas a ese dolor para que además del dolor sea otra cosa, sea se transforme en otra cosa, sea una esperanza, sea un testimonio, sea una construcción de memoria, sea otra cosa, ¿no? Y no quedar anclado o coagulado en el dolor. Exactamente. Esa es la idea, esa es la idea. No quedarse, ¿no?, allí clavado, sino buscar la manera de salir, de encontrar caminos para, para avanzar, ¿no? Es la vida, ¿no?, lo de la resiliencia, es lo que permite. Raquel, ya vamos llegando al final del programa, pero cuando dijiste esto, hiciste un gesto con la mano, es la vida, y hiciste así como una trayectoria con tu mano. Y eso me hizo pensar en tu obra. ¿Qué continuidades y qué rupturas vos identificás en tu intensa vida como trabajadora de la cultura? Bien. En realidad, yo creo que mi obra ha sido el reflejo de los pasos dados en la vida, ¿no? Familiar y socialmente. Entonces, tienen mucho que ver con mis niños, con mis niños de las escuelas, con sus familias, con lo que dicen y muestran, con lo que les falta y demás. Y esta es la lucha por los derechos de la gente, ¿no? Y se ve reflejado en mi obra. Que yo no exponga en salas oficiales de hace mucho tiempo, no quiere decir que yo no siguiera trabajando. Tengo un motor que tengo que frenarlo porque, porque es como demasiado. Y en esta ocasión yo dije, si es un homenaje merece la mejor sala, y esa sala es la mejor de la provincia y es la nuestra. Por eso es ahí donde la puse. ¿Es difícil entrar a algunas salas? En realidad creería que no, pero yo no lo he hecho demasiado en las salas oficiales, porque he tenido algunas distancias con las gestiones, ¿no?, de cultura. Y entonces, bueno, También está la calle, el Parque Oliver, en estas conversaciones, escuelas. En estas conversaciones que venimos teniendo hace ya un año y medio con Agustina en la operación técnica y con cada una y cada uno de nuestros invitados, ha ido poniéndose en el diálogo esto de que, bueno, de que hay también una... Digo, hay como una construcción cultural, una movida cultural, una construcción cultural y una movida por fuera de las agendas oficiales, que en los últimos años es muy fuerte, es muy rica, es muy intensa. Sí, yo digo que hay dos cosas. Estamos los que hacemos y construimos cultura, y están los que administran la cultura. Y entonces ahí se produce un bache, se ha roto algo en el medio. No fue siempre así, pero se ha roto algo en el medio. Y afortunadamente todos pensamos que los lugares alternativos nos dan la oportunidad de mostrar en un lugar donde nos encontramos socialmente, ¿no? Llamémosle esto que te decía, el Parque Oliver, llamémosle Cheje como sala alternativa, llamémosle un bar como fue Ar de Pampa, que ahora me parece que vuelve, me parece que oí algo. Bueno, distintos lugares, plazas, casas privadas que ofrecen el patio. Claro. Bueno, y esto hace que la cultura se desarrolle mucho más, que sea mucho más rica, y a veces ni siquiera está en los oídos de los que administran la cultura. Claro. Bueno, así cierra Raquel Pumilla, una mujer y una trabajadora de la cultura coherente entre la palabra y el gesto, podríamos decir. Raquel, vamos llegando al final y siempre hacemos una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, hemos hablado muy bien. Me parece que no quedan preguntas, has hecho muchas preguntas. Y si surge alguna otra y no está el micrófono en el medio, contesto de otra manera. Y si no, volvés a otro Vuelvo programa. Vuelvo otra vez. Bueno, hemos llegado al final de este programa que sale hoy, martes, y va a estar el jueves en una repetición, va a estar el fin de semana subido a la web de la radio. Estamos nuevamente en el aire con Agustina Azcárate, la India, en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria. Los esperamos, las esperamos, les esperamos el próximo martes. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Yo quiero agradecer. Muchísimas gracias. Gracias a vos.